En Song Diet Argentina desarrollamos el programa nutricional de la zona, un programa alimentario que nos permite mejorar nuestra salud, controlar nuestro peso, prevenir enfermedades crónicas y optimizar nuestro rendimiento físico. Además, somos distribuidores exclusivos del único omega 3 apto para consumo humano del país. Infórmate en Maipú 1566, Rosario, o al teléfono 0341-425-3080. SoundDietArgentina.com.ar para vivir más y mejor. Parte del rock. Bueno, cerebro, yo no te agrado, tú no me agradas. Pero vamos a hacer esto y luego seguiré matándote con cerveza. Trato hecho. A partir de este momento y durante las próximas 2 horas vas a vivir el octavo mejor programa de la radiodifusión galvense. Es la octava maravilla. Esto es Parte del Rock. Ahora sí, estamos al aire. Papá, bravo la técnica. ¿Qué tal, amigos? Sean todos bienvenidos a una nueva emisión de Parte del Rock en la Wox FM 88.3 del día de la ciudad de Rosario. Como todos los sábados de 14 a 16 horas. Todo el verano vamos a estar aguantando todo el verano. Ahí está, muy bien. Ese es el aguante, Tommy. Ese es el aguante que necesitamos. La señorita que está hablando es la señorita María Belén Ocampo. Buenas tardes, compañeros. No sé, quería decir eso. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Bien, bien, muy bien. ¿Por qué estamos hablando así, como si fuera una Porque nos metimos en una radio y hay como, no sé, los maples de huevos. Entonces automáticamente uno, viste, nada, ¿sabes? Hablemos bien, Gustavo. La que también se encuentra entre ambos dos, entre nosotros y con todos ustedes, amigos oyentes, es la señorita Erika Unger. Hola, ¿cómo andan? ¿Por qué sonó así la voz? Movidito. ¿Cómo andas, Eri? ¿Todo bien? ¿Cómo te fue el día de ayer? ¿Cómo te muy trató? Muy bien. La verdad que tuve un bien. Muy bien. ¿Qué? Listo. Muy viernes bueno. Sí, viernes bien. Bien viernes. Bien viernes. Estamos acá, vamos a compartir. Fue bien viernes. Sí, fue un viernes. Para todos, ¿no? Creo. ¿Vos, Tommy? Todo bien. ¡Qué pelotudo! Bien. Estaba preparado, estaba esperando que uno lo nombrara para hacer el movimiento periodístico y decir, hola. ¿Para cuándo el programa de Tommy? Las mañanas de Tommy. Las mañanas. Ponele. Ponele. Me gustaría, ojo. Claro, guarda, la previa la hace Tomás. Y pone su punchi punchi y tira noticias al dope, como todos nosotros. El señor Tomás Ruiz está en los controles. Leo la capital y ya está. Qué grande. Claro. Lees la capital. Qué marica. ¿Cómo andan, che? ¿Todo bien? En un hermoso día en la ciudad de Rosario. Tenemos un montón de grados centígrados. ¿No? ¿Alguien todos, sabe? Todos los grados tenemos. No, si no aprendemos todavía esto. Tenemos como 31 grados. Tenemos como 30 y pico. Local. Está pronosticado. No es tanto igual. No, sí. No, son menos. No, bueno, lo sentís porque estás dormida todavía. Claro. Pero hace calor. No, sí lo siento porque estoy dormida, pero... En media hora le volvemos a preguntar la temperatura. Es menos de 30 grados. Ahora cuando se prende internet vamos a fijarnos y son menos de 30 grados. Bueno, sí, oyentes, apuesten. ¿Más de 30? ¿Menos de 30? Llamen al 3413-772677. Hablando de apuestas. Sí, ay, ay, ay, ¿qué pasó? No teníamos un concurso para hoy, me re gustan los concursos. ¿Te gustan los concursos? Bueno, me encantan. Bueno, entonces le avisamos a la gente que estén ahí prendiditos a la radio, que en cualquier momento informamos bien el tema, cómo vamos a hacer algo para ustedes, oyentes, nuestros, ¿ok? Ey, los tres que nos escuchan, por favor. Claro, pónganse las pilas. Participen. Podrían venir a traernos algo para tomar, comer, que nos vendría bien. 527-1104, esa es la línea de comunicación que tienen ustedes, amigos, tres oyentes, para llamarnos, si quieren, una vez cada uno, o si nos llaman los tres el mismo día, es un golazo. Desde ya te lo digo, si no, como dijo Belén recién, 3413-772677, ahí nos pueden mandar mensajes de texto, nos escuchan a través de internet en el www.wox.fm, tenemos perfil en Facebook, tenemos Twitter, tenemos un montón de cuestiones en redes sociales, pongan Parte del Rock en el buscador y seguramente aparece la cara de Martín así, con los lentes negros, así medio de costadito. Y si lo ven, mándenle saludos porque, bueno, en el día de la fecha... Sí, hoy no viene Martín, está trabajando. Está muy bien. ¿Dicen? ¿Está trabajando, será? Sí, claro. Dicen que está trabajando, los que trabajan también son los chicos de Inverso, que es la banda que nos está acompañando durante todo este mes de enero, va a ser la banda del mes. Sí, ustedes ya lo saben, si tenés una banda y querés que nosotros te pasemos tus canciones, obviamente te comunicás con nosotros y tal vez sea posible, tal vez sea el empujón que necesitas para llenarte de dinero, ¿sí? En Turquía, obviamente, porque acá en Argentina es imposible que te llenes de plata haciendo música. Pero bueno, arrancamos entonces con Inverso, que es la banda del mes. Así arranca el Parte del Rock. Pará, antes que nada, ¿ustedes quieren decir algo más? No, vamos con Inverso, Gustavo. ¿Tú, niña Eri? Me parece excelente Inverso. Arrancamos entonces el programa del día de la fecha con Inverso. Thank you. incorrecto momento, mi dulce lamento. Lamento no poder darte un mundo perfecto. Parte del rock. Parte del rock. Been waiting so long. I've been waiting. ¿Para qué quieren nuevos grupos? Todos saben que el rock logró la perfección en el 74. Ahí estamos. Epa, te querís. Ahí estamos entonces. Lo que sonaba era Cream, sí, la legendaria banda Cream con su Sunshine of Your Love. Sí, ¿por qué poníamos esto? Porque hace el año 93 hasta ahora, ¿cuántos son? ¿Como 20? Son 20. Hace 19, 20 años, depende del mes, digamos. Hace exactamente 20 años, un día como hoy, ¿sí? Cream, la banda de Eric Clapton, era incluida en el International Rock and Roll Hall of Fame. ¿En qué? Perdóname. El salón de la fama del rock and roll, cuando la gente es muy grosa y muy famosa. La fama del rock and roll. Claro, los incluyen ahí. Entonces, por eso era que sonaba Cream. Una efeméride. Acá, digamos, sí, una efeméride rockera. Bueno, yo siempre me siento raro con esto acá, así que voy a cambiar a este. Dale. Ole, acá me puedo mover, me puedo expresar. Bueno, no, nada, siempre trato de meter alguna boludez de esa. Sí, ¿qué hacemos con la cosa? ¿Con la cosa? Con la guiño-guiño. Con la guiño-guiño. Y hagamos yo lo siguiente, que... sí. Dale, a ver. No, decilo vos. No, creo que tienen que comunicarse vía Facebook y decir, yo quiero mi regalo de parte del rock. Ok. Y se lo damos. Luego de Helio, sí, se lo damos. Así de fácil. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces ahora, ahí estoy. Ahora vamos a hacer un post ahí en parte del rock, en Facebook, ¿sí? Epa, guaire. Y vamos a, se van a meter ustedes para que ganarse algo. O sea, vamos a regalar, a sortear algo, cosa inédita. No vamos a adelantar nada. ¿De qué se trata? Nones. ¿Quién se va a hacer cargo? ¿De qué? ¿Quién va a ser el inspector de regalos? Yo. A mí, ¿sí?, me encanta el rótulo de inspector. Me encanta. Entonces, a partir de este momento, cuando... ahí está. A partir de 3, 2, 1... Publicar. Publicar. A partir de este instante, los que se anoten ahí en el Facebook, sí, de parte del rock, se van a ingresar, van a estar van a tener la posibilidad de llevarse el premio de este sábado de rock. Qué nervios, un regalo nuestro, ¿qué debe ser? ¿Qué debe ser? Una lata de coca. Señores, es algo muy lindo, es algo muy nuestro. ¿Sí? ¿Lo tenemos ya o estamos tirando bombas? Lo tenemos, yo estuve revisando unas mochilas. Ok, y está lo bien. Lo vi. ¿Vos qué decís? ¿Vale la pena? Si no. Claro que vale la pena. Siempre si no, vale me la dejo. Siempre vale la pena regalar. Me lo llevo yo, si no. Bueno. ¿Por qué tenés un cuadradito de goma nada en el micrófono? No tengo la menor idea. Ok. Entonces, anótense. Ahí ya está Eri posteándolo. Ahí en Facebook ya está. Anótense para el super sorteo por un extra grande regalo de parte del rock. De parte del rock. Se dice así, de parte del rock. De parte del rock. ¿Qué tan cosa? Grande es? Epa. Extra. Y a vos, sí, para vos es grande. A vos te puede llegar hasta a doler, ya mira. Ya está, ya diste una repista. ¿Que le puede doler a Tommy? Sí. ¿El regalo? Bueno. Bueno, entonces, anótense. Espero que sea comida, aunque sea. Loco, siempre pensando en comida, papá. Vas a quedar como nosotros, boludo. Mantenete, que es difícil mantenerse en el verano. ¿Cómo se están cuidando ustedes en el verano con el tema de las comidas y esas cosas? Bueno, mirá, estamos haciendo todo un plan exclusivo. Mentira, no hacen nada. De asado, fernet y vino tinto. ¿Cuándo no un Campari 7 de la tarde al lado de una pileta el día que, bueno... uno logra hacerlo. No. Es importante, de todos modos, digo, tener una buena alimentación en el verano. Porque viste que en el verano la comida, si no, te cae como muy pesada. Sí, comas siempre lo que comas. Es preferible tomar mucha agua. O sea, comamos lo que comamos. Porque, ¿qué te voy a andar diciendo yo? Ay, no, frutas y solo verduras y no sé qué. Bueno, sí, tengo mis momentos en que solo como eso. Pero... me asusté. No, bueno, vaya... Escuchame. Pero para el verano, agua, mucha agua. Sí, sí, sí. Un tema musical. Y ¿no? Cuidarse, sí, y cuidarse bastante. Tenemos un montón de información hoy, en el día de la fecha tenemos un montón de cosas. Tenemos, creo, la visita de alguien muy importante. Tenemos bandas amigas, tenemos bandas de afuera, tenemos un montón de cuestiones. Seguimos escuchando música. ¿Qué otra cosa nos queda? Vamos a escuchar entonces a los... Smashing Pumpkins. ¿Lo tenés? Vamos a escuchar a Smashing Pumpkins haciendo cero. Música, al fin dejaron de soñar en un futuro que yo no puedo darles. música sí que le llega a la gente. Ay, deprimir a un adolescente es como hacer un huevo motuleño. Wanna go for a ride. And cleanliness is godliness, and God is empty, just like me. Parte del rock. Ahí estamos, eso era Smashing Pumpkins haciendo cero con una pequeña participación de nuestros amigos amarillos, que los metemos en todos lados nosotros. Es como que los amigos amarillos están en todos lados, entonces tenés que meterlos. Son parte del programa, están ahí. Están por ahí, van, vienen, suben, bajan, abren la puerta, la cierran, ponen la alarma, la sacan. Buenísimo. ¿Sí, no? Sí. Ok. No, te decía que yo. Recuerden, 527-1104... Es el teléfono 3413-772677 si nos quieren mandar mensajes de texto, si se quieren comunicar a través de internet, ¿sí? De esto tan útil para un montón de gente, lo pueden hacer, nos buscan en Facebook como Parte del Rock y ahí estamos, se pueden anotar para el sorteo, ¿sí? Vamos a estar sorteando quién sabe cuándo qué, pero bueno, eso lo sabe la inspectora. Qué misterioso. Sí, sí. Te apuesto a que no te acordás todas las ciudades. No, ni en pedo. Vos sabés que cada vez que armo el evento, me pongo y me olvido y me da bronca. Entonces arranco siempre por Alcorta. Me acuerdo, de Alcorta y del Hortondo, no sé por qué. Y bueno, son esas dos las principales. Listo, entonces. Igualmente nos escuchan en toda la ciudad de Rosario en el 88.3 del dial, de la radio, ¿sí? Si no, ya lo saben, www.vox.fm a través de internet. Nos escuchan en todo el planeta y a través de la cadena Vox. Nos escuchan en... No, hay que empezar porque yo no me acuerdo tampoco. Alcorta, La Rosa, Melincué, Casilda, Chapuy. Esa me cagaste de arriba Roldán. De un puente. Roldán. Yo estoy buscando auto y el otro día apareció uno de dónde era, de una de esas que dijiste vos. ¿Cuál fue que dijiste? Chapuy, me parece que era ahí. Ajá. No sé dónde es. Yo tampoco sé dónde es. ¿Dónde queda eso? ¿Qué sé yo, boludo? Si no sabes vos, hay que preguntar a la gente de yo Chapuy. Yo nada más el nombre. Que se... A vos te dijeron que lo digas y lo decís. Claro, yo nada más repito como un loco. Escúchame, la programación de la radio, ¿seguimos estando nosotros solos? Ahí está Perro de Playa, nosotros y los jueves, ¿sabes quién puede? En teoría hoy empiezo. Un día lo vamos a traer al Pancho Valdés, lo vamos a traer un día para que... Para que en para teoría que, aparezca. Para que en teoría evite aparezca, así que bueno. Che, yo acá tengo una cosa muy loca, así que a vos te va a encantar, por ejemplo. A ver, che. Tengo un invento que deja huella. Crean birra para perros. Cerveza para perros. ¿La escuchaste esa? No. ¿Qué necesidad aparte? ¿Cómo? ¿Cuál es la necesidad? ¿Cuál? No sé. En Estados Unidos ahora se puede alimentar a los canes. Mira, te lo leo. En Estados Unidos ahora se puede alimentar a los canes con una especie de cerveza sin alcohol. ¿Ok? Es dulce, como acaramelada y con sabor a malta. ¿Cómo te das cuenta que una cerveza que al perro le va a saber dulce o no? Si el perro no te dice, es dulce. Qué huevón. No, boludo, porque vos la tomás. Ok, primero, si te compras cerveza para perro y la probás vos, tenés un problemita. Comprate la cerveza, jate chabón. Claro. O sea, y si el perro, ¿qué te va a decir? Así que bueno, esto obviamente es en Estados Unidos, ¿sí? Así que el que quiera darle cerveza a su perro, cerveza para perros, que se vaya a Estados Unidos. Y si no, bueno, se compran. ¿Cuál es la más barata de las cervezas acá? ¿Tenés idea? Yo no tengo idea de cerveza. La Palermo, una de esas. ¿La Palermo sigue siendo la más barata? Para mí que sí. Qué grande, la cerveza Palermo es increíble. Con eso. ¿A vos te gusta eso? No, yo no tomo cerveza, no tomo alcohol. En serio, boludo, no tomo nada de alcohol. Pero sos boludo, no te rías, tomás, en serio. No sos boludo, no, en serio, no tómatela. No seas maricón. No, no tomo alcohol. Pero la Palermo sé que es muy buena cuando te cortás. Si vos te cortás, te pones un poquito de Palermo, no solamente se te cicatriza, sino que se te achica el brazo. Es una cosa de loco, no sé con qué estará hecha. Cualquiera lo que acaba de decir. Y yo siempre digo cualquiera, vamos a la tanda. Entonces, amigo mío, después de la tanda seguimos. Hoy tenemos gente invitada, tenemos bandas, no en el piso, pero tenemos bandas nuevas que a ustedes les va a encantar escuchar. Tanda y volvemos. Group 9, Group 9, Group 9. 0 a 2 de la mañana. Group 9. Los mejores DJ del mundo nos traen lo último que suena en el planeta. Y marca tendencia. Group 9. 0 a 2 de la mañana. Group 9. Wox FM. Wox FM. No vas a parar de bailar. No vas a parar de bailar. Wox FM. Let me see you work. Group 9. 0 a 2 de la mañana. Group 9. Baila la Wox. Group 9. Wox FM. Wox FM. Comienza espacio publicitario. Galeno te da más y mejores beneficios. Cuenta con el respaldo de los sanatorios de la Trinidad. Una excelente cartilla médica con prestigiosos profesionales para darte toda la atención que vos y tu familia se merecen. Galeno es un mundo de calidez y servicio. Estés donde estés. Elegí Galeno 220, 330 o 440. Llámanos al 0810-999-4253. Galeno, siempre pensando en vos. Uliese, un lugar diferente. Uliese, buena música, tragos, diversión y mucha suerte. Uliese, un lugar contra todos los males y supersticiones de este mundo. Uliese, Corrientes 1530. Fin de espacio publicitario. En Sun Diet Argentina desarrollamos el programa nutricional de la zona, un programa alimentario que nos permite mejorar nuestra salud, controlar nuestro peso, prevenir enfermedades crónicas y optimizar nuestro rendimiento físico. Además, somos distribuidores exclusivos del único omega 3 apto para consumo humano del país. Infórmate en Maipú 1566, Rosario, o al teléfono 0341-425-3080. SoundDietArgentina.com.ar para vivir más y mejor. Así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Parte del rock. I saw the light here. sonando en parte del rock. Esto es Aleluya. Aleluya, hermanos. Aleluya. No, no, no. Es con E. Es Aleluya porque es de hell, de infierno. Ah, yo pensé que era música cristiana. Estos son unos chicos de Buenos Aires, sí, que seguramente estarán escuchando el Batero, que es un compañero de trabajo mío que trabaja, va, dice, que trabaja allá. Y bueno, tocaba en una bandita. Resulta, me dijo, che, ¿te puedo mandar el disquito a mi banda? Y mandaba, boludo, así que te vea. Y esto es Aleluya. Aleluya. Aleluya. ¿Y qué era lo que me contabas? ¿Cuál es la diferencia de eso de entre Aleluya y Hell? Y porque es Hell. Hell de infierno. Hell. En vez de ser Aleluya. Es como una cosa loca. Estos porteños, viste, que son así. Son locos, che. Son locos los porteños. Qué lindos nenes. Qué lindos nenes. Te leo la biografía de los Aleluya, así que recién acabo de postear en parte del rock. Dale. Initiated as a project of vocalist Mikeas Wolf, porque está en inglés. Ah, bueno, vos tenés en inglés que... Y bueno, yo lo leo como está. ¿Vos te animás a leer en inglés? No. Si no. Initiated as a project of a vocalist Mikeas Wolf, que dice entre comillas Mikeas Kalev. A ver, nadie está entendiendo nada, porque ni siquiera vos te estás entendiendo, sí, qué es lo que decís. Sí, porque estoy tratando de leerlo. Bueno, es un proyecto de dos amigos, obviamente. Mikeas Kalev es el cantante y Rodrigo Amigo... ¿Sí? Al menos esos son los nombres que dicen acá en la biografía de Aleluya, banda de que estamos sonando y que hoy te estamos presentando parte de su EP, de su primer EP, bueno, que lo han grabado en este pasado 2012. Estoy tratando de leer, pero se me complica leer en inglés. Y es una cosa de loco. Sí, te entendemos. Bueno, la banda comenzó como una fiesta, creo que dice... Se debe estar quedando de risa. Me imagino a los locos que se deben estar quedando de risa diciendo: ¿qué mierda estás diciendo? The band. The party. The band. The band. And the party. ¿Qué es esto? ¿Qué estamos haciendo? O sea, no somos serios. Hoy viene gente seria. Hoy viene gente seria. Entonces vamos gente a hacerlo. Gente bien seria. Vamos a hacerlo en serio. Entonces es una banda, bueno, que obviamente, como lo están escuchando, es metalcore y post-hardcore. Sí, son las etiquetas que ellos se han puesto ahí en el Facebook. Sí, los encuentran como Aleluya, Hell, como infierno en inglés. Es un juego de palabras con Aleluya y con Aleluya, Aleluya. Bueno, se entiende. Si no se entiende, lo buscan en el Facebook. Aleluya. ¿Se entendió? O sea, me gustó. Deletrealo, man. No, Aleluya, ¿crees que te deletrea? Es un hincha pelote, boludo. Es H-E-L-L-E, ¿ok? G-L-L-U-Y-A-H. Aleluya. ¿Por qué no le ponen Tornado a la banda? ¡Claro! Digo, es más fácil. ¿Y por qué le ponen la banda de Mickey? No sé. ¿La qué? La banda de Mickey. O la banda de los amigos, ya que hay uno que se llama... Claro, uno que se llama Amigo. O la Masturbanda. Bueno, la Masturbanda yo creo que es toda la vida. Me gustó eso, Masturbanda, está bueno. Había una banda que se llama Masturbanda, me muero, sí. Me encanta, ya, sí, bueno. googlea que quiero saber eso, Masturbanda. Pero estamos escuchando metalcore, escuchando un poquito de metalcore. Aleluya. Así que bueno, Aleluya es una banda que, bueno, Mikeas Kalev en voces y guitarra, Row en bajo, Matías Salvatore en sintetizadores y también le hace los coros, Martín Petrosillo en guitarra y Luca, dice el Facebook, en las baterías. Los chicos son de la ciudad de Buenos Aires. Están, bueno, está disponible para bajarse su disco EP, ¿sí? Windowpane se llama. Ahora vamos a también postear el link por si te gusta. Vamos a escuchar obviamente un tema entero después de gastarlos un montón y después de que no se entendiera una goma de lo que dijimos. Bueno, vamos a escuchar un tema entero de Aleluya que... no sé, Tommy, que tenés Windowpane, ahí puede ser. Bueno, el tema que le da nombre al EP de los chicos, vamos a escuchar íntegro entonces a Aleluya, banda de metalcore de la ciudad de Buenos Aires, haciendo Windowpane. Let's go! parte del rock. No, bueno, para los amantes del género, sí, esto era Hallelujah, una banda de la ciudad de Buenos Aires que está presentándose el sábado 16 de febrero, sí, allá en Speed King. El que vive en Buenos Aires seguramente lo debe tener más que calado, Speed King, que es un lugar mítico, sí, que mítico no quiere decir que esté bueno, ¿ok? Lo aclaro antes que nada. Claro. Pero es un lugar mítico, sí, que vos, si tenés una banda y estás tocando en Buenos Aires y querés tocar en algún lado, que vos digas, uy, vamos a tocar en tal lado, bueno, Speed King es tu lugar, tocas una o dos veces, después no tocas más. Cierro paréntesis. No, digo lo de los paréntesis porque ahí se entiende mal. O si justo estás escuchando alguno speaking, va a decir, puto. No, puto. No, puto. Acá no es, puto. Así que bueno, el sábado 16 de febrero, la gente de Hallelujah, que muy gentilmente nos ha regalado estas bonitas piezas musicales, ¿sí? Que estamos como locos acá, que estábamos tomando mate hasta que arrancó el tema. Tal cual. Arrancó el tema y no pudimos más, sí. Porque a mí la bombilla se me trabó en el paladar. De lo, ¿no? De la emoción. Obviamente. Obviamente. Así que bueno, no, en serio, la gente de Hallelujah se estaba presentando el sábado 16 de febrero, entonces ahí en Speaking, que era, no me acuerdo, sí, pero bueno, no importa. La gente ya lo sabe dónde está. Sarmiento y Callao. Estuve pensando en la dirección. Sarmiento y Callao. Ahí se... Bueno, y si no, se meten al Facebook de los chicos, que es Hallelujah. Ahí lo pusimos en parte del rock. Gracias a los chicos de Hallelujah. Y si vos, pebete, gurrumín amigo, tenés una banda, una bandurria de amigos que hacen música o intentan al menos hacer música, acercate a nosotros, comentanos, hacete amigo. Y no solo eso, sino que también podés... Vos sos actriz, ¿no? Bueno, a veces. No por la postura que tomaste. Recordamos que tenemos un sorteo. Hay un premio en el día de la fecha. Escriban manga de forros. Es todo lo que voy a decir. Pero, perdón, ¿el sorteo es el día de la fecha? No. Tenemos en el día de la fecha un premio. Ah, ¿ok? Me gusta. Escriben manga de forros. O se fueron todos de vacaciones. Están todos en la isla. Estamos todos aguantando el verano desde yo acá. Estar en la isla. La isla también nos pueden escuchar. ¿En serio? ¿Se escucha en la isla? Claro, si tenés internet a través de www. ¡Ay, me asusté! .wox.fm. Decilo vuelta que te pise por dentro. www.wox.fm. Muy bien. ¿A qué no lo decís de vuelta? www.wox.fm. Me encanta, ¿no? O sea, que lo haga siempre. Es como de fondo. www.wax. Tipo mensaje subliminal. FM. Claro, en algún momento la información va a aparecer en tu cabeza. Inmediatamente me acuerdo del Ivone Gnash de Los Simpsons. Ay, no te puedo decir todo. Bueno, todo. ¿No viste ese capítulo? ¿No lo viste ese capítulo? Es buenísimo. Sí, lo vi, obvio. Yo le voy a decir algo. A Belén no le gustan tanto Los Simpsons. ¿En serio no te gustan? Cagamos las cosas. A ver, no. Chao, no. Gente, gracias por todo. Hablando de paréntesis. El programa porque... Hablando de paréntesis, chicos, a ver. Hace 10 años que no tengo televisor en mi vida. No existe el objeto televisor. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque cuando me vine a vivir a Rosario, en ese momento no había y me fui acostumbrando y la radio siempre fue mi medio de vía de escape. Y ¿que no, la, así la televisión no había acá en Rosario hace 10 años? Menos mal que vino hace 5. Menos mal que vino hace 5 y ya estaba la tecnología. Todo hay que estar explicando. Ay, habla nada. Así porque lo viajé toda la noche. Anda a cagar. Y no, nunca me interesó tener un tele. Pero, ¿y tú? ¿Por qué nunca... es un tele y no una tele? no sé, una tele, porque es un televisor y es la televisión. Son dos cosas distintas. Un tele es el así le dicen acá, perdón. El artefacto físico. Allá es la tele. Y la tele es la televisión, es eso que viene por un cable que vos no lo ves. Y me estoy alejando muchísimo del micrófono. Qué cuántica tu explicación. Claro, mi querido. No, y a esto voy. Sí me gusta mirar los Simpsons, pero cuando estoy con amigos. No es que me voy a colgar a mirar por YouTube unos capítulos de los Simpsons. No, que hay gente que lo hace. No, o sea, ahí se pasa horas mirando los Simpsons y todo bien. Y espera los estrenos en Fox. No, yo me divierto mucho. Pero, por ejemplo, cuando los miro con mis hermanos, porque Homero nos hace acordar mucho a mi papá. Y entonces me divierto muchísimo. Me divierten, la paso bien con los Simpsons. Pero no lo elijo para mirar. Siempre soy como más rebuscadita en el gusto a la hora de mirar algo. Ay, ella mira Padre de Familia. Ay, me encanta. Qué boludo. Aguante Padre de Familia. Bueno, vos también sos. Una, aguante. Vos sos rebelera también, te da vuelta así nomás. Es uno u otro, es los Simpsons o Padre de Familia. A mí me gusta todo y listo. Apa. Por eso, lo que te estamos regalando a vos, amigo oyente, le va a hacer doler algo a Tomás. ¡Anotate! Anotate en nuestro Facebook, en Parte del Rock. Sí. Nos puedes escribir también un mensaje de texto para contarnos otra cosa o para opinar sobre el invitado que vamos a tener en breve, que bueno, ya creo que lo que podemos ir diciendo quién es, ¿no? No sé. Vos lo sabrás. Sí, con nosotros en esta tarde de sol. La que está hablando es María Bruno Campo, por las dudas. Calor. Vamos a tener la presencia del actor, director y no menos productor, que Juan Pablo Gereto, acá haciéndole una nota, el señor Gustavo Ifrán. Yo, que sé un montón de teatro, voy a estar hablando con JPG. Con JPG. Con la imagen. Tal cual. ¿Va a venir él o va a venir una imagen? No, va a venir en vivo y en directo. ¿Va a venir en vivo? ¿Encontraste eso? ¿Eso que estaba ahí y estaba buscando? ¿Qué cosa? No sé, el tema que me dijiste, no está, boludo, no está. Ese no está, el otro sí. ¿Cuál está entonces? ¿Qué vamos a escuchar ahora? Involución. Ok, entonces cambiamos rotundamente, cambiamos la página. El ángulo de la información. El sábado pasado traje una inquietud acá a la mesa de trabajo de la Woxy. Recuerden que hasta las 4 estamos. Porque yo también tengo una inquietud. Después cuando volvemos quiero preguntarle algo a los oyentes. Loco, participen, le estamos dando un montón de cosas. Loco, media pila. Lo necesito, de verdad lo necesito. Nos quedamos todo el verano acá, sentadito acá, con el calor rosarino. Brindennos su calor. Pero está bajo el aire acondicionado. ¿Qué está ahí? Bueno, pero para fuera ese calor. La cuestión es que, primero, le estamos haciendo la cuenta del verano. Sí, decime. Yo tengo una re buena idea. Podemos poner la canción esa de Pink Floyd que dicen Hello, is anyone there? No me acuerdo muy bien el coso. No, lindo. Otra inquietud más. Tenemos un montón de inquietudes. Oyente, si no participas, son un almuerzo. Ah, hello. Sí, ahora sí. Ahora fui con el coso. No, okay. ¿No es Numb? No, ahora te lo digo cuál es. Ahora te la digo. El sábado pasado me surgió una inquietud buscando, encontrando discos en mi casa. Encontré esto que va a sonar ahora, ¿sí? Que lo único que tengo es que se llama Involución. El tema se llama Involución. No sé de qué banda es. No sé cómo llegó el disco a mi casa. La cuestión es que me gustó y eso me da más bronca porque no sé quiénes son. ¿Entendés? O sea, Hay que armar una especie de cruzada. Claro, es como una especie de cruzada. Era confortable Numb. ¿Viste? Bueno, pero Namp es otro tema. Bueno. La cuestión es que el tema que vamos a escuchar a continuación se llama Involución. No tenemos ni idea de quiénes son. Bueno, allá vamos. Amigo, a este amiga. Que no sabe de quién es que te claro. Llegó. Así. Amigo, amiga, rosarino y o argentino, argentina. Si tú eres parte de esto que va a sonar en este momento, comunícate con nosotros al 527-1104. Y automáticamente te llevas vos el regalo. Claro. Que tenemos un regalo para vos. Que a Tomás le va a doler algo. Pero bueno, no importa, eso después lo vemos. Si hablas así, no suena, para afuera no sale. Involución, vamos a ver de quién cornos son estos pibes. We'll be right back. Esto es Parte del Rock en la UOX. Gente señalando tu forma de caminar, especial para los demás. Ahí estamos. Acuérdate, si sabes, si tenés idea de quiénes son los chicos que tocan Involución, bueno, avísales, que los estamos haciendo famosos de acá de Rosario. Lo que suena de fondo es Inverso, que es la banda del mes. Sí, es nuestra banda amiga de este mes de enero, que va a estar acompañándonos el último programa de este mes, este de enero, que yo lo dije 6 veces, haciéndonos regocijar con sus palabrerío inútil. E igual no sé si los estamos haciendo muy famosos, porque es evidente que mucha gente no nos está escuchando, porque nadie pone si nos está escuchando. Si les quiere hacer pregunta a Juan Pablo, que viene dentro de un rato, si quieren el regalo que tenemos para ustedes. Podemos igualmente darle mensaje de texto por la duda de que no tengan Facebook. 341-377-2677. Igualmente, te digo, nos están escuchando desde Fiorito. Sí, me está escuchando recién, me escribió mi hermano Ezequiel, que está escuchando con toda la familia. La y... familia no cuenta, Gustavo. Ah, ¿no cuenta? La no gran cuenta siete. La familia. Pero somos como 5 ahí. Bueno, bueno, 1 y medio. 1 y medio, sí. Por acumulación. No nos hagan odiar los oyentes. No, igual, igual hoy tenemos un día que necesitamos los mimos de los oyentes. Así que media sí, pila sí. Sí, afecto, loco, media pila, que estamos dando lo mejor de nosotros a ustedes. Y hablando de dar lo mejor de uno, ¿sí? Te tiro una insólita medida. ¿Cómo no? Los holandeses aconsejan hacer pis mientras te bañas, ¿sí? Orinar mientras te duchas ahorra mucha agua limpia cada año y el medio ambiente lo agradece. Esto lo dijo el concejal Bert Washing, ¿sí? En la provincia de Drenthe. ¿Drenthe? Drenthe. Allí. En Holanda, bueno, no importa. Además, Drenthe. Además confesó que él ya empezó a utilizar esta práctica para dar el ejemplo. Sí, la iniciativa forma parte de un plan del Departamento de Medio Ambiente de ese ayuntamiento en el año 2013 para aumentar la sostenibilidad de los recursos naturales y ahorrar agua, informó hoy el diario holandés AD. Arrancamos. ¿Por sí o por no? Pis en el baño, Belén. Pis en el baño siempre. ¿Por sí o por no, Tomás? Pis en el baño. Always. Igual aclaremos, no es pis en el baño, porque por lo general el pis

así que ahora lo que se atasque en su cremallera será manejado por la enfermera, no por mí. Y ahora, ¿están apropiadamente dispuestos a roquear? ¡Silencio! Ahí estamos entonces. Recuerden, amigos, esto es Parte del Rock hasta las 4 de la tarde en el 88.3 del Dial en la ciudad de Rosario. Nos escuchan a través de internet también en el www.wox.fm, en mil millones de lugares en todo el globo terráqueo. Y si no, también tenés la posibilidad de escucharnos en varias ciudades y o pueblos, ¿sí?, de la ciudad de Santa Fe gracias a la cadena Wox. Por si te perdiste el programa del día de hoy y lo querés escuchar mañana domingo, recordá que la gente de mdronline.com.ar también nos está retransmitiendo. Pasa la versión enlatada de esto, así que bueno, sin corrección de errores, porque todos los errores, si los pudiéramos corregir, no tendríamos programa casi. Pero bueno, eso es un tema que no viene al caso. Como anunciamos en la hora anterior y lo hemos hecho también en el Facebook, estamos en la gratísima compañía del señor Juan Pablo Gereto, ¿sí?, que te digo así, con todos los nombres y el apellido que conozco yo. Juan Pablo Gereto es, bueno, un importante comediante, actor. No tengo otro apellido. ¿Qué otro apellido podría tener? No, digo, porque vos, o sea, ¿cuántos años tenés? Podrías haber tenido el apellido de los dos. Ya empezamos. Y lo que pasa es lo que pasa con eso. ¿Cuántos años tenés? No va. Bueno, yo tengo un problema con eso, porque no conozco a nadie que sea más grande que yo y me da mucha bronca. ¿Cómo? ¿Qué año sos? ¿En qué año naciste? Y pero eso es lo mismo que preguntarme qué edad tengo. Pero es más útil. No. Gustavo, cuando alguien te dice dos veces que no preguntes sobre la edad, vos no tenés que preguntar sobre la edad. Me hace siempre lo mismo, porque no es la primera vez. Te dice, no quiero hablar del bajista que se fue. ¿Pero por qué se fue el bajista? ¿Por qué ahora tienen otro bajo? Y pero Gustavo, te están diciendo que no quieren hablar. Ay, no, sí, comenten. Sí, pero es del periodismo incisivo lo que se está buscando acá. Incisivo. ¿Entendés? Es buscar un titular. Claro. Es amarilla. Es prensa amarilla. Claro, ustedes no lo entienden. Yo soy muy amarillo en realidad. Bueno, está con nosotros el señor Juan Pablo Gereto. ¿Qué tal? Joven, bienvenido. El joven Juan Pablo Pero Gereto. La gran 7 no pegó una. Che, ¿qué hace? Está Juanpi acá. ¿Qué hace? Está el señor Juanpi. ¿Cómo va, Gereto? Bien, muy bien. Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Bien, gracias. Genial. Bienvenido a la Vox. Con calor, con la tarde, pero bueno, acá ya, se está bien. ¿Ya conocías la radio? ¿Es la primera vez que venís a la radio? Es la primera vez que vengo a esta radio. Ok, ¿sos de ir a radios así? Sí, soy muy de ir a radios, sobre todo en los ratos libres. Voy y por ahí no se ve bien dónde están, así que voy tocando y ¿viste? Porque a veces decís, mirá este edificio, hay una radio. Y claro, bueno. Me fijo mucho en los porteros, a ver si hay una radio. Leyendo todos los carteles, sí, claro. Sí, a ver sí, si sí. Oficina y tal, radio así tal. Encontré muchas FM. Bien. Bien, y las otras. Y pero igual me ofrezco, digo, miren, yo hago notas, cuando ustedes quieran. Y así fui forjando una carrera. Bueno, me parece bien, pero una carrera que ¿cuántos años ya lleva? Y muchos, no sé. Y yo, dale. ¿Por qué sigue con los años? ¿Por qué sigue con los años? Dejá de preguntar los años, no, vida. Porque yo estuve leyendo. Somos infinitos. Todos somos infinitos. No tenemos principio y no tenemos final. Entonces no yo vamos buscando porque, los años. Porque estuve leyendo, leí un poquito de una. No era una crónica, sino una noticia de la obra. Que no te lo voy a. No voy a decir el nombre porque sé que voy a mezclar las palabras y voy a quedar como el culo. Entonces, o sea que la leíste, pero. No, el tema es que me agarra ese nervio de. No quiero decir algo y que no sea, ¿entendés? Porque el juego de palabras del título de la obra tuya, sí. Que es. Como que no sé llover. ¿Viste? Por eso, el hombre que llueve, yo puedo decir, la lluvia. Lo puedo decir en cualquier orden y me voy a sentir muy mal después. El que hace llover. No, no, está bien. Decir si la gente lo dice así. La vieja en la entrada no dicen como que no hace llover. Sí, para Gereto. Para Gereto, claro. Sí. Voy a comprar una para Gereto. Claro. A lo que iba, no es la primera vez que haces la obra, por lo que leí en un diario, sino que ya la has hecho antes, sí. La obra. ¿Has leído bien? 2005. El 2005. ¿Y ahí cuántos años tenías? Y ahí la hice 6 años a la obra. Del 2005 al 2011. O sea que la he hecho bastante antes. Dedicación del culo. No, bueno. No, es muy divertido esto. No, es bueno. No vamos a saber la edad. Ya vos dejá de preguntarlo. Perfecto. Y cambiemos de tema. No, no, yo quería le quería preguntar algo desde anoche. Ah, yo, eso sí. Como te decía, fuera de... ¿Desde anoche que me lo querías preguntar? Sí. Ah. Anoche me fui temprano. Por eso, tenía cosas que hacer. No, terminé de ver la hora, pero me fui y no lo fui a saludar. A eso. Ah, yo. Está bien. Aparte no te quería molestar, era tu momento. Yo me quiero ir después, no quiero que me vengan a saludar. Me imagino, yo pero bueno, eso quiero no. Quiero ir a comer después, tengo hambre yo. No es algo que se le pregunte a un artista, digo, o sea, porque como la edad. No. Bueno, pero eso lo hacen los periodistas y yo no soy periodista, por eso te la pregunto. Escúchame, te quería preguntar, ¿vos qué diferencia? Pregunta seria, aviso, ¿eh? Aviso que es pregunta seria. Abro paréntesis, pregunta seria, cierro paréntesis. No te expongas, porque no llega a ser seria la pregunta y queda mal. Bueno, pero ya me conocen. No, a lo que iba. ¿Qué encontraste vos, en vos, sí, de diferente de la primera vez que hiciste la obra, en el 2005, a esta que obviamente son varios años después? ¿Qué ves en vos diferente para con la obra? No sé si me explico. Sí, 10 años más de pasado, básicamente, sí. Tengo. Es como cuando lees un libro a los 20 y volvés a leer el mismo libro a los 30. No significa lo mismo. Claro. Las palabras son las mismas, pero no el significado para vos, seguramente. A partir de ahí es otra obra. Y la gente que lo ve, ¿vos pensás que también lo ve distinto así? Porque, por ejemplo, ayer me encontré con una persona ahí en la entrada que muy contento me dijo, sí, yo ya la vi como 5 veces, tenés que verlo, es excelente. Y yo después me puse a pensar, 5 veces, o sea, estrenaste la obra la semana pasada. Sí, esta. No, pero la debe haber visto, digamos, la anterior. De este, sí. Reestreno, a eso voy, sí. Entonces por eso me surge la pregunta. Porque este muchacho te vio 5 veces antes en la anterior etapa. Digo, sí. Él, ¿vos sentís que habrá visto algo distinto? ¿O sí, habrá encontrado otras cosas? Seguramente. No en el guión, no sé si. No puedo meterme, ¿no? En su cabeza, pero sí, seguramente debe haber visto algo distinto. Porque yo soy otro. Desde todo punto de vista soy otro, hasta físicamente. Así que... Han visto otra cosa, seguro. Seguro. Y también porque para ellos también pasó muchos años. y entienden, claro, otras cada cosas uno, y a lo mejor les resulta más liviana, más pesada, menos atractiva, mucho más atractiva, no sé. Sí, de una vez que la ves hacia la otra te puede pasar. Sí, sí, sí. Así la veas en la misma semana. Claro, fue una pregunta seria. ¿Valió como pregunta seria? ¿Sí? ¿Puedo preguntar boludeces ahora? Dale. No, bueno. También otra cosa que me surgía anoche es la cuestión esta que tenés de llevar a una punta de la hilaridad, o sea, la gente riéndose como loca y de repente es como que le pegás un mazazo en la cabeza y lo llevas a terrenos que muy muy íntimos hasta llegar a las lágrimas a la gente. O sea, se ve que te gusta jugar con eso, lo cual es muy bueno. Es a lo que yo veo, Yo soy un tipo que no ve teatro, ¿ok? Ya, bueno, Eri, lo tengo que decir porque, o sea, capaz que digo que una boludez y me miran todo raro. Está buenísimo eso. Lo haces adrede, lo haces consensuado, o sea, ¿cómo es que lo vas armando a eso? No sé, me parece que el teatro para mí tiene que ser como un día de vida. Bueno, te levantás a las 8 de la mañana y estás riendo hasta las 12 de la noche. Terminás muy cansado, digo, seguramente tenés momentos de relax, momentos de excitación, momentos de angustia, momentos de diversión, momentos de nada, de miro tele y no pienso en nada. Eso concentrado en una hora 50, digamos, tratamos de reproducir un poquito todas estas situaciones cotidianas porque suceden así. Sí. Y si a mí no me gusta, a mí me parece que una cosa se potencia con la otra. Si hay un momento de calma, después viene un momento de tormenta, después vuelve a haber un momento de digo, sí, para arriba, para abajo, reírse, llorar, es como mismo. Yo veía a la gente que es como exactamente lo mismo para mí, digamos, porque sí, aparte no lloraban ni de angustia ni de digo, es una especie de felicidad por lo que está pasando, emoción más que ya, digo, es. Sí, sí, sí, es más. Pero igual, emoción. O sea, es lograr. Y hay gente que con lo que uno se ríe, el otro se emociona, qué sé yo. La risa es una emoción también, digo. Sí, a veces sí, uno sí se ríe solo por generoso que es con su propio dolor, diciendo, no, más vale me río, qué sé yo. Pero. Sí, no sé si se busca. Está. Eso está. Y te gusta explotarla, sí, te gusta hacerlo eso. Sí, ¿querés que te digas que sí? No sé. No, es como, bueno, no se rían de mí, che, no soy periodista. Si fuera periodista, te invitaría a otro lado. No, café. No sé, qué sé yo. Se da así. La gente lo agradece también, tener muchos momentos de variados. Me parece que siendo más práctico, una obra tiene que ser variada. Poniéndolo en términos. Prácticos y menos poético y menos. Sí, sí, sí. Y sí, sí, al palo, pim, pam, pum. Y sí, chau. Tenés que hacer un momento de acá, un momento de allá. Digo, es esto: la naturaleza. Pues, sí, hay tormentas, después no, después sí, sí, después un rayo, después un tsunami, después nada. Después, es como parte de la naturaleza que sea de esa manera. Es muy loco que siendo una sola persona, también eso también vi que el escenario, que cabe destacar que el salón, ¿cómo es que se llama? El teatro, es hermoso. O sea, y la comedia, perdón, estaba buscando el nombre y no me salía. Es un lugar muy lindo para ver obras de teatro y así estaba como pelado, por así decirlo. O sea, eso como que centra mucho más las visiones en vos y que generes esas emociones. La verdad que me llamó la atención a mí. A mí me llamó la atención y lo cual no sé si cabe la felicitación. ¿Y a vos bueno, qué te sucedió? A mí me pasó eso. O sea, no lloré porque no voy a llorar. Porque los hombres no lloran. Porque los hombres no lloran. Está bien. Algunos. La cuestión es que sí, hubo momentos que cuando hacía los personajes me hacías acordar a mucha gente. Es buenísimo, gente que uno conoce. Qué tipo habla el pedo. Y yo le decía a mi señora, pero ¿por qué no para? ¿Por qué no redondea la idea? El personaje, estoy hablando, ¿no? Que era buenísimo, me causaba mucha gracia. Necesitabas que concreten los personajes. Porque no cerraba nunca la idea. ¿Y Yo soy así, que no cierro nunca las ideas. Ah, te molesta de vos mismo. No es que me molesta, me causa mucha gracia. Porque querés decir algo y luego terminás nunca de decir y no lo decís. O sea, por ejemplo, el personaje el último personaje que haces tiene sí, mucho de eso. Es buenísimo. Me causó mucha gracia. Así que hay que invitar a la gente. Vamos a hacerla bien. Porque ¿cuánto tiempo vas a estar con la obra? Enero y febrero. Enero y febrero. Todos los viernes y sábados de enero y febrero. Viernes, sábados y domingos. Viernes, sábados y domingos de enero y febrero en el Teatro de la Comedia. Esto es Ricardone y Mitre. Sí. ¿Ok? Ahí entradas accesibles. La verdad que el lugar es hermoso. Y la obra es muy buena obra. Y hay aire. y hay aire. Eso es re importante. Lo cual es re importante. Por eso te corta la luz en tu casa. Yo no tengo. Va a haber aire. Bueno, tenés aire también. Y bueno, eso. Tenés que ir al teatro. Bueno, viernes, sábado y domingo por lo menos. Dos horas de aire. Te ofrecemos. En Rosario no es poco. No es poco. Dos horas de aire acondicionado. Sentado. Escúchame, ¿cómo es hacer temporada teatral veraniega en Rosario? O sea, porque vos, yo calculo que ya has tenido en tantos años de carrera temporadas en otras ciudades. Donde más tuve fue en Rosario. Pero, y es cómodo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? Belén me está cagando a pedo. ¿Por qué me cagas a pedo? Estamos cómodos, es muy cómodo. Rosario tiene escala humana, puedes ir caminando a todos lados. Tiene una cosa que no tiene ni la costa, ni Mar del Plata, ni Carlos Paz. Los traslados son engorrosos, son demorados, mucha gente, cola para comer, cola para tomar una Coca-Cola, cola a Coca-Cola. Pero este es como, no tenía. Hay veces que tenés más ganas de más energía para enfrentar eso, y yo este año no la tenía. Y tenías ganas de hacerlo. Pero sí tenía ganas de seguir laburando y demás. Y nada, fue. Rosario para mí siempre es un. Es una opción en la cabeza. Después surgen otras cosas, la vida claro. Te lleva por otro lado, pero tenía ganas de volver a hacer una temporada en Rosario. Y viendo cómo van las temporadas de Carlos Paz, Mar del Plata y demás, sí. Hice muy bien en quedarme. Sí, sos de mirar así, en Rosario. De mirar el resto de, la, de las sí, propuestas. Claro. No te digo de ir a verlas, porque obviamente vos estás en un horario en el cual no puedes ver otra obra. Y más de Mar del Plata, no llego. No, bueno, obviamente es un poco lejos. Pero hoy con la internet se puede hacer cualquier cosa. Ah, la miro. Sí, puede ser. Mirar teatro por internet, te digo. Este es un embole. Está como difícil. Está difícil. Lo lindo del teatro es la interacción. ¿Viste? Y la cercanía, verlo en la pantalla. El otro. Es como que... es más cine. Perder lo propio del teatro si lo ves por internet. Por algo no murió ese género. Sí, por algo no murió. Escúchame, lo que te quería decir, ¿te interesás en todo lo que pasa en la costa? ¿Te tratás de informar o la verdad que te pasa sin pena ni gloria? No, llega para los productores, llega la información en una página de productores que hay, sí. Donde te dicen, bueno, esto es lo que está pasando con la venta de entradas, con lo demás, digo, más allá de lo que pasa en la tele o lo que... suele decir, o las notas que le hacen a este elenco, podés acceder sí. A una página de productores donde tenés todas las obras que adhieren a esta productora que se llama ADET, que es la Asociación de Empresarios Teatrales, y ahí ves la realidad. Y ahí te fijás. Ahí ves la realidad. Y ahí es cuando decís qué bueno que me quedé en Rosario. No, pero no porque uno venda más que lo otro, digo, en general, sí, vos decís, en general. Bueno, este año va menos la gente al teatro, este año va más la gente al teatro. Entonces decís, pucha, yo tenía otra expectativa, bueno, pero todo está más bajo. Todo está más bajo, a veces pasa que a veces pasa que viste mal de mucho consuelo. Sí. Pero bueno, hay que tener un panorama de el negocio teatral más allá del artista. Teatral, digamos. Sí. ¿Se hace difícil así montar una obra como las que estás haciendo vos? O sea, estos días. A mí no se me hizo difícil porque tengo productores que laburan bien. Y mi directora que nos puso a todos a laburar y llegamos sin dificultades al estreno. No creemos, como equipo no creemos que haya que llegar con la escenografía el día antes, con el vestuario 10 minutos antes, que haya que tener ese estrés. En realidad es la política es trabajar cada vez menos hacia el estreno, que uno está cada vez más cansado y más emocionalmente activo, reactivo. Así que... O sea que es casi un relajo, o sea, el trabajo tuyo es casi un relajo. No tan así, obviamente. No sería relajo la palabra. Sería como tratamos de llegar lo más cuidadosamente posible con lo que va a suceder. Lo que va a suceder es importante y tratamos de llegar descansados a lo que va a suceder. Con la energía necesaria para estar a la altura de la gente que va a ver esto, va a ver el estreno, la primera función, lo que viste. Sí. Hay cosas que suceden ahí que no vuelven a suceder nunca más. Que son únicas. Y uno tiene que llegar a eso sin cansancio, sin estrés, sin inseguridades. Hay otra, como toda otra línea del teatro que dice que, bueno, siempre es cosa de último momento. No es así. No es necesario el caos. Estamos hablando con Juan Pablo Gereto, que está todos los viernes, sábados y domingos de enero y febrero en el Teatro La Comedia. Está haciendo la obra de... Esperá que me la tengo que acordar porque me la acaba de decir el título. Como quien oye llover. ¿Así es? Así es. Qué groso que soy. En 3 minutos aprendí todo. ¿Qué? ¿Cómo viene la... La edad. Cosa, no, la edad no, hombre. Ah. No te voy a preguntar más la edad. Ahora, si vos me querés decir cuántos años tenés, es otro tema. Yo no pienso a preguntarlo más. ¿Pero hiciste la colimba? No. Ok. Ya no había más que hacer. Ya no había colimba. Ok, eso me da un indicio. Ok, sos más chico que yo entonces. ¿Ah, sí? Sí. Ya era lo único que quería saber. ¿Viste cómo te lo saqué al final? Y bueno, pero vos podés usar zapatillas que te dejan más joven. Sí, obvio. Y lo hago a propósito. Sí. Lo hago a propósito. ¿Vos cuántos años tenés? Un montón más que vos. ¿Sí? ¿Cuántos más o menos? Como 5 más que vos. ¿5 más que yo? Sí. Ah, está bien. Está bien. ¿Cuántos años? 35. ¿Cuánto tenés? 37. 37 tengo. Bueno, a lo que iba. ¿Por qué hablamos de mi edad? No hay que preguntarle la edad de la gente. No. No hay que preguntarle la edad de la gente. No, y vos que tenés 22 años, ¿qué saltás? O sea, tenés toda una vida por delante. Lo que te quería preguntar, Juan, perdóname. Yo voy a decir algo de la vida por delante. Uno puede tener una vida por delante y puede ser una vida de mierda. Pero tener poca vida por delante, pero maravillosa, es mucho mejor que tener un montón de años de mierda. Así que la edad la cortamos acá, por favor, se los estoy pidiendo. Yo no lo tengo razón. Tienes razón. Tienes razón. Entonces, tienes razón. ¡Ay! Se cachen la boca. Péguenle a Gustavo, total es gratis. Pa. Che, escúchame, ¿cómo viene hasta ahora la recepción de la gente con la obra? ¿Cómo ves vos que la gente te está... Genial, la verdad que tenemos un vínculo de hace muchos años con la gente de Rosario y hay una cosa que ya no tengo que convencerlos de nada. Ya eso sucedió en otra etapa de mi vida. De tu carrera, sí. Pero no... Ya, hoy por hoy no tengo que convencerlo de nada. Anoche vos que estuviste, sí. Si prestaste atención, era un ambiente, era la cancha, era sí, bueno. Aplausos, participación, no sé qué. Rematan los chistes, era como sí, bueno, yo era una especie de recital más que una obra, sí. ¿Viste? Era como había una energía de diferente a la que hay en la obra de teatro, entrar en silencio, sentarse, esperar y esas cosas que no suceden en mis espectáculos en Rosario. Claro, yo anoche... Además el rosarino está muy agradecido de que alguien venga en verano acá y les gusta ir al teatro y de por sí es una persona cultural que va a eventos y cuando hacen estas cosas se engancha generalmente. Yo creo que sí, yo creo que sí, le falta... Que más gente participe o al incentivarlo desde algún lugar. Acá para los empresarios teatrales no es una buena plaza porque hay impuestos muy caros básicamente. Ajá. Pero bueno, otras plazas han bajado los impuestos, entonces los empresarios empiezan a traer más obras. Rosario está perfectamente preparado para recepcionar obras en verano, en teatros sí. Preciosos. Sí, de hecho lo hablábamos creo el sábado pasado en el programa con Belén, que hay varias obras en cartel, y yo, bueno, obviamente no sé años anteriores cómo habrá sido, pero hay un movimiento más importante de obras este verano, lo cual es como decís vos, está bueno. No sé si el tema de los impuestos, yo ya ahí ya no me meto, pero digo, para la gente de acá, para que participe y todo eso, está copado. Es muy copado, sí. Aparte la gente en serio participa y le encanta. Yo anoche me causó mucha gracia, le decía a ella, el chiste sutil que hiciste con la primera persona cuando bajaste, que tenía una B larga, que vos le dijiste ni siquiera la A. Me causó mucha gracia. Y por ahí, no todos lo habrán agarrado, o sí lo habrán agarrado. A mí me causó mucha gracia ese chiste porque era esas chiquitito. Y digamos, en el ámbito en el cual estabas hablando con la persona, me pareció muy acertado decirle, tenés una B larga, ni siquiera una A. Se llamaba Beatriz, después no, claro. Después supimos que era porque se llamaba Beatriz. Está bien, bueno, pero en sí, el contexto sí. Es buenísimo. Es muy inteligente tu humor, te lo quería decir. Gracias. Ahora empieza la tirada de flores. Son años por detrás. ¿Son años por cuántos? Muchos. Muchos. Pero bueno, sí, me están haciendo señas que tenemos que ir a la tanda. ¿Un minuto más? ¿Y qué? ¿Entonces qué me venía, Getonía? Vendamos la obra, digámosle a la gente dónde tiene que ir, cuándo tiene que ir y por qué tiene que ir, a ver. Tiene que ir porque la va a pasar bien, al Teatro de la Comedia, Mitre y Cortada Ricardone. La obra se llama... Como quien oye llover. Estamos ahí los viernes, los sábados y los domingos, los viernes y los sábados a las 21:30, los domingos a las 21:00. Y si no saben alguna información, googleenlo.

Llegó un nuevo concepto en Delivery a Rosario. Pampa, Delivery de Picadas. Contamos con los mejores productos seleccionados de la región. Hacé tu pedido llamando al 421-6843 o ingresando a www.pampapicadas.com.ar. Promociones para eventos. Pampa, el nombre de la picada en Rosario. Fin de espacio publicitario. En Sound Diet Argentina desarrollamos el programa nutricional de la zona, un programa alimentario que nos permite mejorar nuestra salud, controlar nuestro peso, prevenir enfermedades crónicas y optimizar nuestro rendimiento físico. Además, somos distribuidores exclusivos del único omega 3 apto para consumo humano del país. Infórmate en Maipú 1566, Rosario, o al teléfono 0341-425-3080. SoundDietArgentina.com.ar para vivir más y mejor. ¡Uy! ¡Soy la sensación del pop! El teatro es lo mismo, es igual a un recital. Así, Erika Unger Dixit, ¿sí? No, porque él siempre se queja que no conozco nada del teatro, que no sé nada de teatro. Y yo pienso que hay que simplificar. Sí sabes de teatro. Sé un montón. Sabes lo mismo que puede llegar a saber una persona que tiene ganas de ir a verlo y ahí aprendes. No es todo tan... no es que tenés que haber leído Shakespeare y haber leído no sé qué otro teatro no conozco para ir a ver el teatro. No, igual. Vas, entendés, porque yo creo que vos podés entender cuando ves algo, sí, si está obvio. Bien hecho o está mal hecho. Y ahí vas armando. Obvio que si vas todos los sábados al teatro vas a saber más que una persona que va una vez por año. Pero todos tenemos capacidades cognitivas, aunque vos a veces no las muestres. Con esa palabra me cagaste la vida. Como para ver. Me suena a conjuntivitis eso. ¿Tiene algo que ver? Sí, en tu caso sí. En mi caso sí. Okay. Yo, vos sabés que yo a Juan Pablo Gereto, digamos, lo conocí. Obviamente, no personalmente, no, sino lo primero que había sentido era que hacías una maestra, que eras un humorista, un actor. ¿Lo sentías? ¿Que eras una maestra? No, pero es lo primero que había sentido. Es como, mirá. Lo hice tan así, con sí, tan, sí, tan se provocó así. Como un temblor la maestra, no sé. Como una especie de... Te soy sincero, nunca te vi actuando de maestra, ¿ok? Pero sí, cuando yo conocí lo que era, sí, sí, se puede tomar a Juan Pablo Gereto como un producto, sabía que eras un humorista, actor y todo este tipo de cuestiones. Dije, bueno, qué loco, porque yo viniendo de allá, me pasa siempre lo mismo, yo soy de allá de Buenos Aires, sí. Me pasa siempre lo mismo en Rosario. Bueno, yo también lo tengo que decir siempre, Erika. Se enoja, Erika, con todas las cosas que digo, se enoja. Acá en Rosario, lo que estás muy cerca de todo, ¿ok? O sea, salvándola, nosotros decimos siempre que somos del interior. Lo que pasa es que no nos bancamos, los que sean de Buenos Aires, que ay, soy de Buenos Aires. Y si es de ahí, ¿qué va a decir? ¿Y qué voy a decir? Sí, yo entiendo eso, pobrecito, pero ya sí. Lo sabe. Pobrecito. Además, sí, él dice que soy de Buenos Aires. Es de Villa Fiorito. No sé sí. por qué. Más a mi favor, o aún. Sea, ¿Qué tiene de aire bueno eso? Y le tiene que. Oh, no bueno, sabés. Hace muchísimos años estaba Maradona. Y se fue, ¿no? Viste que no vive más ahí. Por algo se fue, por eso. Por algo la gente se va. Nunca dijo, ay, bueno, me voy a volver a comprar un terreno en Villa Fiorito, me voy a construir una prefábrica. De hecho, volvió un día y lo sacamos a piedrazo. De no. Sí, volvió. Vimos una camioneta así medio linda y era, Maradona, puto. Y lo corrimos. Yo tenía muchas ganas de porque yo tenía ganas de ver Rayman. ¿Por qué tenía ganas de verla? ¿Y te quedaste con las ganas? Sí. ¿Y qué pasa con tus ganas? Culpa y de ella. Tu poca concreción. ¿Por qué culpa de ella? Eso de echar culpas tampoco me gusta. Es culpa tuya y tu poco concentración para llegar a los objetivos. Sabelo. Yo quería verla porque como había visto la película y ya conocía bueno, obviamente Fabián Mena es conocido. Uno ya conoce la historia y conocía a uno de los dos actores. Y el otro actor tenía esta cuestión humorística que tengo, el concepto, digamos, de sí. Jereto humorista. Entonces, te quería ver en ese plano para que me sea más fácil la inserción a una obra de teatro. No lo pude ver, y bueno, ahora se dio la posibilidad y es un unipersonal. Y la verdad que, te lo tengo que decir, estuvo bueno, me gustó. La verdad que es... Bueno, mañana anda que hago Rayman, para vos. Porque, ¿viste? ¿Te imaginas la gente? Sí. Está esperando una cosa y ya salís con Rayman. Mañana hago Rayman. Es buenísimo. Vos. Igual se van a reír igual. Pero bueno, eso es otro tema. No, digo, en serio, boludo, no se rían de mí. Estoy quedando muy mal. Gente. Nos reímos con vos, no de vos. Siempre con vos. ¿Por qué se ríen del negrito? ¿Por qué se ríen del negrito de Buenos Aires? Bueno, pero vos sabés que después de esto podemos hablar de... En realidad ser negrito y tener ojos marrones es mejor. Lo hicieron un estudio en la República Checa. Acá que dice la gente... Ah, no lo hagan, leer, no hagan eso. Justo en la República Checa, que son todos rubios, ojazos. Pero son todos oscuritos, tienen como piel negra, ¿sí? Son tiene así. Pero miden 2.50 metros. Ay, pero son tan lindos los checos, sí. Son hermosos. Ojos marrones das más confianza que los ojos azules. Un estudio realizado en República Checa asegura que los rasgos faciales asociados a este color son los que dan una impresión positiva más fuerte que los más claros. Además, el tener el rostro redondeado, la boca grande y la barbilla realzada contribuye. Soy un producto perfecto. No, vos no tenés radio, ninguno vos de tenés esos. Ojos azules, carelaucha. Juan, por fin alguien lo dijo. Sos del que todos desconfiamos. Pero tenés más posibilidades de salir en una publicidad de perfume que yo, por ejemplo. Pues yo soy más confiable, pero más común. Pero a vos te haría falta hacer una publicidad de perfume hoy en día, ¿no? Ya. Según qué perfume. ¿Según qué perfume? ¿Te gustaría salir una publicidad de perfume? No me molestaría salir en una publicidad, porque qué sé yo, no sé. Viste, como las nuevas, viste que todas las publicidades de perfume ahora son en francés, en principio. Yo tengo que callar. Y porque son franceses las publicidades. No, bueno, pero siempre viste, con toda esa estética así, ¿te gustaría hacer esas publicidades o una más así? No, no me da el physique du rôle, me parece. No. Para hacer tipo la de Jean Paul Gaultier, esa, la del marinero. Más de la, no me da. ¿Y la de Antonio Banderas, que va? No, ¿Tampoco? Bueno, creo que no. Bueno, señores productores de perfumes. Hay gente que tiene más idea que yo de las cosas, ¿viste? Que te, y capaz que se puede. Habría que ver. Por fuera del teatro, ¿qué ocupa tu tiempo? En este momento, nada. Es casi todo el tiempo dedicado al teatro. De hecho, martes, miércoles, jueves, estuvimos haciendo funciones en San Luis. De la maestra normal y así que no tengo tiempo de ocuparme de otra cosa. Y así durante el año, ¿cuánto tiempo te tomás para vos, tipo para no hacer una goma y no sé? Lo máximo que puedo. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto es ese máximo? Y a veces 15 días, a veces un mes, a veces dos meses, a veces nunca nada, según como. ¿Y eso no te jode o no te molesta o no te das tiempo para que te moleste tampoco? No, si estoy acá trabajo. Y si me voy, digo, yo me voy y me parece que nunca subí en escenario también, así, desconecto. Claro. Sí, me suelo tomarme vacaciones largas, interesantes, de lugares que tengo ganas de ir. ¿Viajas mucho, así, cuando podés? Trato de viajar lo más que puedo, sí. ¿Conoces mucho? No conozco mucho, pero conozco, qué sé yo. Fui a los lugares que tengo ganas de ir, fui. Fuiste. Sí. ¿Y te han impactado como pensabas o por ahí te ha llevado chascos? Y algunos sí, otros no. Algunos chascos. Sí. ¿A dónde, por ejemplo? No sé, esperaba más de Italia, del norte de Italia. Ajá. Pero me sorprendió Grecia. ¿Qué sé yo? Chicos son muy lindos. ¿A dónde? Los checos. Sí, a República Checa. De hecho, he ido dos veces porque me gustó muchísimo. Y volvería a ir a Praga y demás. ¿Te tocó así un viaje complicado políticamente hablando del lugar y vos estar ahí en el medio como diciendo, uy, ¿y ahora qué hago? No, nunca. ¿No te ha tocado? No voy a sufrir a los lugares. No. Sí, vivo con un piquete en la puerta todos los días. Así que, claro. Qué complicado. Claro. ¿Qué puede ser complicado en el resto? No, pero viste, ¿qué es sí, eso? Sí, una justo guerra civil. Te toca, claro. No. No te ha tocado una guerra, no me voy a lugares. A la Franja de Gaza no me iría, por ejemplo. Claro. ¿Sos de esos japoneses que vemos, por ejemplo, en Argentina, que le sacan fotos a todas las cosas? ¿O sos más de disfrutar justamente así para vos nada más? No. Me voy con una valija mínima. A los viajes que haga me voy con una valija que no ocupe más que el carrión que puede ir arriba del avión. Nada más que eso. Nada más. A disfrutar. Sí. Está bien. Y lo que pasa es que laburás mucho tiempo, por lo que decís. Sos un tipo que vive prácticamente para el trabajo, que evidentemente es lo sí, que amás. Sí, y está bueno. Cansa, como cualquier otro, pero tener esta cosa de estás haciendo lo que te gusta. Estás cansado igual que uno que trabaja en lo que no le gusta, pero mucho más contento, digamos. No, sí. Pero feliz. Sí, feliz de ese cansancio. No es que cansa menos o que porque uno lo disfruta pese menos, pesa igual, pero hay días contento, que no tenés ganas de ir, pero después cuando llegás decís, qué suerte que vine, no claro, sé, esas cosas, pero pesa igual. ¿Proyectos para el 2013? Sí, tengo muchísimos proyectos para hasta el 2013. Cambiaste el tono de voz y todo, tipo, claro, tengo un montón de cosas. No, ahora empiezo una tira en tele que va a estar buena, se llama Vecinos en Guerra, es la tira de Underground. Y la tira que venían haciendo el año pasado, hicieron Graduados. Este año hacen Vecinos en Guerra. ¿En qué canal eso? ¿Va a ser en...? En Telefe. Ok. Así que ahí estaremos. Esperemos que funcione. O sea, laburo todo el que año de vuelta. Bien, gira con La Maestra Normal. Otro programa de televisión en carpeta. Ya estamos planeando el 2014, en realidad. Mira vos. Sí. O sea que Franja de Gaza tampoco este año. Franja de Gaza tampoco este tampoco año. Lo seguimos pateando para adelante. Tendremos algunas cosas este año, pero ya veremos. Me hizo sentir tan malo del 2014. Yo no sé qué voy a hacer el sábado que viene. No, igualmente nosotros tampoco sabemos qué vamos a hacer el sábado que viene. Pero no por eso dejamos de planificar cosas, digamos. Es como, bueno, sentémonos y planifiquemos, que nos tranquiliza un poco, nos enfría un poco la cabeza. Y después vamos para donde salga. No, a mí eso me pone mal, planificar mucho, porque me pone la ansiedad como que tengo que llegar si lo planifico. Ah, no, nosotros no. Nosotros hacemos como, bueno, ¿para dónde queremos ir? Vamos para allá. Después, si sí, nos desviamos, todo bien, lo decidimos, pero... Me angustia mucho el desvío, entonces trato de no planificar. Ah, no. A veces son atajos los desvíos. puede ser, pero me angustia, me agarra ansiedad. Sí, me agarra ansiedad. A mí me agarra ansiedad si no planifico. ¿Viste? Las personalidades son distintas. Yo tengo que planificar. Después no me agarra angustia así. Tengo que desarmar todo eso y hacer otra cosa. Claro, no. Yo no puedo. Por lo pronto sabemos dónde. Tengo que desarmar, me muero. Por lo pronto sabemos dónde va a estar el sábado que viene, el fin de semana que viene y así hasta el mes de febrero. Juan Pablo va a estar todos los sábados, viernes y domingos en el Teatro de la Comedia, ¿no? Es raro decirlo así. ¿Viste? Sábados, viernes y domingos es rarísimo. Eso es. Y porque hoy es sábado. Muy original. Entonces, sábados, viernes. Y sábado no lo quería repetir, entonces el domingo. Viernes, sábado y domingo, Teatro de la Comedia. Te hice sonreír, buenísimo. La gente los conoce. La gente lo conoce, le va a gustar. La sala tiene aire acondicionado. La Muni la ha puesto aire acondicionado este año. Está perfecta, la sala hermosa. Sí, muy linda. Y no se pierdan esta apuesta que la hicimos solo para Rosario. Mira vos. Sí. Bueno. Eso es muy importante recalcarlo. Sí, la hicimos bien a medida del teatro, a medida de lo que yo quería mostrar. De hecho, adaptamos muchas cosas de la obra porque teníamos la posibilidad en este teatro. Sacamos otras que teníamos ganas de hacer porque el teatro no te lo permitía. Digo, se fue armando como a medida. Quedó. A mí me gusta mucho cómo quedó. Sí, esa muchísimo. Cosa de interactuar con la gente, todo eso, la verdad que sí. le da otro tinte a la cuestión. Juan, te agradecemos que hayas estado acá. Esperamos que la hayas pasado bien. Sí. O medianamente bien, qué sé yo. De última hay aire acondicionado, así que la pasamos bien por ese lado. De última hay aire. De última hay aire. Es lo que digo yo cuando voy a hacer la nota. De última hay aire. De última hay aire, claro. Calculo que te habrán tratado mejor en otras radios. Calculo que te habrán tratado peor. Pero bueno, en serio, gracias por estar acá. Sos hasta ahora la presencia más importante que hemos tenido. Pues sí. No, yo pensé que era yo. No, todo bien, pero yo pensé que era yo. Todos los que vienen son importantes, todos los invitados son importantes. No, hay que enseñarles un arado, un arado. Todo hay que enseñarles a decir. Bueno, ¿nos ponés alguna musiquita, un Star Kids? ¿Por qué me tratan así, che? Lo despedimos a Juan Pablo y. Gracias, en serio, Juan, por haberte acercado acá. Gracias a todos. Chao, todo chao. Parte del rock. I may have been quite bitter, but my band can't get any of those. the neighbors might complain. It might just be the thing we need to remind us of our happy days. And recently I must admit I may have been quite bitter, but my band can't get any of those followers on Twitter. Let's dance around in the street and pretend that we don't even care about the people that we meet. You know they might stop and stare. And must admit that recently I may have been quite bitter, but my band can't get any of those followers on Twitter. On Twitter. And if you don't agree with just what I have to say, if you have to stay with me, feel free to walk away. Romance is meaningless, I mean, who cares anyway? Let's just be happy for today. Mira, Tomás, a ver, se miran entre ellos dos cómplicemente y nos mandan a nosotras al aire, que seguramente somos mucho más interesantes cuando no estamos al aire que cuando estamos al aire. Suele suceder. Eso lo dicen ustedes. Suele suceder. Sí, sí, yo me hago cargo de lo que digo yo. Lo que pasa es que es muy difícil mostrarle al mundo, aunque no nos escuche nadie, lo que... Opa, opa, opa, opa, perdón, y acá hago un paréntesis yo, vengo de mediadora, una figura que los has escuchado hoy a los dos, ahora sos vos la que está mostrando la falta, ¿cómo es esto? ¿La cosa se dio vuelta? Y la convencí. No, la convencí, no, no. Al final. O tendremos que hacer terapia grupal, chicos. ¿Ustedes qué yo dicen? Estoy muy convencida de que mi psicólogo ayer me tendría que haber hecho llorar. Y no. Porque uno tiene que llorar una vez por semana, porque si no llora en cualquier lugar que te no cuento corresponde. Te cuento la imagen mía de la semana llorando, viste que yo necesito por lo menos entre... Como Shakira. Dos o tres veces en la semana hacer una buena llorada. Bueno, fue el martes... 11 menos cuarto de la noche, yo descongelaba mi heladera, que ya el iceberg del congelador, no freezer, no señora, no me dio. Estaba inundándose, ¿no? Hacia o sea, sí, ya, no me dejaba, el del Titanic. Ya no me dejaba cerrar la puerta, ¿entendés? El hielo que había. Entonces yo como carezco de voluntad para dejar que eso suceda solo durante sí, la noche sí. Y levantarme con todo un charco, agarré mi secador de pelo naranja del año 86, herencia de la familia, y me puse... Cual pistola de calor, claro. ¿Entendés? A descongelar con una intensidad mientras escuchaba Drexler, como para, nivelar la... Estaba fresco tu departamento. Imagino que tenías ojotas. Vos sabés que en un momento me di cuenta, ¿cómo? Dije, esto puede llegar a ser peligroso. Pero dejé que el llanto me atraviese y en un momento me encuentro llorando acostada frente a la heladera. O sea, no. Vos sabés, Erika, que soy muy capaz de hacer este tipo de cosas. No. Teniendo con una pierna la puerta de la heladera, con la mano el secador de pelo para que se descongele todo más rápido, y yo llorando. Y cuando me veo así, como que me elevo y veo la imagen, bueno, o sea, lógicamente que me la haría reír muchísimo y ahí contrarresté un poco. Qué frío en ese departamento, digo, escuchando a Drexler y descongelando sí, la heladera. No te creas. Drexler puede ser muy amoroso cuando quiere. Bueno, depende. Con la mujer seguramente es muy amoroso. Con los hombres también. Lo que pasa es que vos sos un chico que a veces, bueno, tiene sus orejeras. Bueno. Sí, porque hay más allá del rock ese sangriento que te gusta a vos. Que a mí también me gusta. No, los tenemos que saludar, ¿eh? Ya nos vamos, chicos. Vamos. Sí, son como las 6 de la con tarde. Con la imagen de Belén llorando en el eso, piso. Piensen en eso. Conmigo llorando en lugares que no corresponden. Y Gustavo no pudiendo llorar. Los dejamos para que lloren como Shakira. ¿Vos lloraste esta semana, Tommy? No. ¿Llorás? Ya vas a llorar. Dame no. 2 semanas, ¿sabes cómo vas a llorar? La recordamos... Para. ¿Qué pasó? A ver. ¿Qué pasó con el regalo? Le recordamos a la gente. Nadie nos mandó ni nada. No, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar, vamos a postear y repostear lo mismo en la semana para que la gente se vaya anotando. Y entonces en el último programa del mes vamos a sortear, ¿sí? Los varios regalos que tenemos. Bueno, varios, lo que sea. Vamos a sortear un regalo de nuestra parte para ustedes, amigos oyentes o amigos leyentes que nos leen en Facebook. ¿Vale el término, leyentes? El teléfono indica que son las 16 horas. Hora de retirarnos. Entonces, bueno, arrancamos la ronda de despedida. Gracias a todos por haber escuchado. Gracias a los que se han comunicado. Gracias a los que no, ya lo harán. Esperemos. Nada. Pasó otro parte del rock. Otro parte del rock. El sábado que viene estaremos de vuelta, como siempre, de 2 a 4, haciéndole el aguante al verano, haciéndole el aguante a la box, haciéndole el aguante a nosotros. Un saludo a Martín, que está ocupado en otras cuestiones. Y evitando que el Tommy se vaya a la isla. Y Tommy se quede y evitando que el Tommy se vaya a la isla. Pero nos vamos de acá, ¿querés? Vamos, agarramos la mochila y nos vamos. ¿Y después hacemos programa en la isla? ¿No se puede? ¡Ojo! ¡Opa! Para, ¡ojo! O sea, si nos está escuchando Carly, Parador Walks en la isla. Nosotras y nosotros vamos para allá. A Emi. Sí, bueno. Belén y Erika en bikini, ¿vos decís que garpa? Yo creo que algo va a garpar. Dejamos la inquietud, entonces. Dejamos la inquietud arriba de la mesa y el sábado que viene, con suerte, estamos en la isla. ¡Sí! Y si no, estaremos acá bajo el temple del aire acondicionado. Correcto. Así que, bueno, ¿quieren despedirse? Chau para todos. Saludos a Vicky, que me pidió que la salude. Muy bien. Yo les dejo un saludo grande, mucha luz, mucha paz y amor para todos. Yo me despido hasta el sábado que viene, entonces. ¿Vos querés decir algo? ¿Que están mirando con esa carita de perrito mojado? No. Ok, entonces quédense en la box, que hay un montón de buena música. Algún que otro programa queda. El sábado que viene estamos de vuelta, como todos los sábados a las 2. ¿Y qué más? Nada más. Y esto ha sido Parte del Rock. Chau. Chau. Keep on running, keep on running. The climate ain't no South of France.